Sí, Laura, y además digo, y el tratamiento que se hace, ¿no? En los distintos medios hegemónicos, como muy a las apuradas, ¿no? Se hace muy a las apuradas o directamente no se hace. O sea, es real que, a ver, estamos hablando de una situación sumamente delicada y Exacto. muy compleja, pero cómo tendemos muchas veces de buscar la morbosidad. Reconozco que hasta acá han sido sumamente respetuosos con los medios, por lo menos que me han ido llamando, han sido sumamente respetuosos. Espero que esto se traduzca. En las radios es fácil porque es directo, ¿no? Así que se Claro. escucha mi palabra. Pero sí espero que cuando en los diarios y en los medios gráficos esto se pueda también traducir ese mismo respeto de entender también que hay un proceso judicial en este momento y que muchas veces se quiere indagar en ciertos detalles que no se puede, no se puede. Entonces, en eso hay que ser respetuosos y respetuosas de que hay un proceso. No sé, muchos periodistas que quieren hablar con la madre. A ver, la madre no puede hablar, Por no puede supuesto. hablar, no está en condiciones, está depresiva, y que aparte, la verdad que la decisión ha sido nuestra de las agrupaciones, porque no es un problema. De hecho, la madre, o sea, imagínate pasar por todo esto, terrible. La mujer, digamos, está destruida, y somos nosotros los que entendemos que tenemos que, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de cuáles son nuestras estrategias y nuestras acciones, porque entendemos que hay injusticia, bueno, es esto, tenemos que tomar decisiones, y lo que hicimos es tomar decisiones, como te digo, no solamente la colectiva, sino 50 agrupaciones, que hoy mismo vamos a estar sacando un comunicado desde el Ni Una Menos, para también volver visible esta situación, pidiendo y exigiendo justicia. Bueno, y la verdad que gravísimo. Bueno, y dentro del Ni Una Menos, la propuesta será esta, ¿no? Seguir acompañando. Exactamente, sí, volver visible y exigir que se haga justicia. O sea, que acá Exacto. está pasando, acá está claro, Gabriela, que algo, que la justicia de San Martín, algo raro pasa. No, y digo algo raro porque no tengo claro qué, no sé, pero Claro. sí es algo hermético cuando nosotros vimos que no pasaba nada. Ya eso es raro, ¿entendés? Que vos tengas una persona que está sumamente comprobable los abusos y que de Sí, repente la y justicia pasaron 6 años. no haga nada y pasaron 6 años, eso es raro. Exacto, O sea, es raro, totalmente. ¿entendés? No podemos naturalizar eso. Por eso nosotros pedimos que viniesen los otros organismos de derechos humanos, porque si no, esto podía llegar a saber cuántos años más pasar. Bueno, eso que es raro, no debemos naturalizarlo como sociedad y exigir que la justicia de San Martín funcione bien. No solamente por este caso, sino que siente precedencia para los demás de cualquier índole, ¿no? No solamente de abuso. Por supuesto, nos sumamos entonces al pedido de justicia y bueno, la verdad que gravísimo, Laura, y esperemos esto, ¿no? Que sigamos visibilizándonos y que visibilizándolo y que se haga justicia, ¿no? Y que se Exactamente. destape todo esto que como vos decís, algo extraño hay porque si está todo para darlo y ya ha pasado tanto tiempo, la verdad que Sí, a uno le generan totalmente. muchas dudas. Sí, exactamente, y es eso lo que, o sea, mínimo te genera sospecha, entonces por lo Sí. menos eso, ¿no? Exigir que se investigue a ver qué está pasando ahí adentro. Y que sí, que haya justicia, ese niño y esa niña y esa mujer tienen derecho a rehacer su vida con dignidad, y creo que es eso la búsqueda en este caso. Acá no hay venganza, acá no, acá es, ¿me entendés? Justicia y que puedan rehacer sus vidas. Si se puede, ¿no? Si se Exacto, puede. exacto. Laura, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, un beso grande.